Yo la verdad es que nunca he tenido diferencia. Somos muy amigos con Adolfo y yo creo que hay una interpretación de un determinado hecho, te fijas, que tiene que ver con las distintas opciones que estamos analizando cada uno en el tema parlamentario, particularmente como presidente del PRI, y hemos analizado y conversado con distintos sectores políticos y claramente yo creo que no hemos tenido diferencias en el fondo, de manera que no he visto diferencias de fondo.